59 41 63 46. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59 41 63 46. Pálpite 99.5 FM. ¡Qué cañonazo! Una señal más cerca de ti. Somos el resultado de un largo proceso. Listo para el consumo de las nuevas generaciones. Un solo equipo es nuestra oportunidad. También juegas de norte a sur. Tu camiseta hoy la roja eres tú. Ahora se va, porque

lleno de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oye, loco, ¿cómo que va a tener cafecito para mí no? ¿Estás loco? Sonando, anunciando el despertar. El batey se está enjuagando, la jornada va a empezar. Desesperan los grilletes y descanso van los pies. El cansancio del bolongo va quemándose en la piel. Pero hoy va a ser un día diferente. Hoy va a ser un día diferente. Pero hoy será el mañana de la gente. La alegría del palenque, añorada libertad. A mí no hay tan pena, y ya nadie trabaja en el ingenio. Algo raro está sucediendo. Aquí no hay café, no hay café. Que los cimarrones están huyendo. Aquí no hay café, no hay café. Que mi negra ya no canta al son de los barracones. Aquí no hay café, no hay café. Mayoral de látigo y espuela. Aquí no hay café, no hay café. Algo raro está sucediendo. Aquí no hay café, no hay café. Que los cimarrones están huyendo. Aquí no hay café, no hay café. Que mi negra ya no canta al son de los barracones. ¡Súbelo! ¡Súbelo! Pero hoy va a ser un día diferente. Hoy va a ser un día diferente. Pero hoy será el mañana de la gente. La alegría del palenque, añorada libertad. A mí no hay café, no hay café. Mayoral de látigo y escuela. Algo raro está sucediendo. Aquí no hay café, no hay café. Que los cimarrones están huyendo. Aquí no hay café, no hay café. Que mi negra ya no canta al son de los barracones. Mano, dame un poquitico que después te invito un bochinche. Al sur de la provincia de Matanzas. Desde el sur. Has escuchado tu sonido. La voz de la victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.